Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, ¿cómo andás? Un gusto hablar con vos. Bien, muchas gracias, Fernando. Bueno, queríamos ver un poco cómo viene el tema de los precios de la hacienda en líneas. ¿Cómo ha venido evolucionando? Los precios subieron, ha subido la carne también en mostrador. ¿Cómo se ha venido dando eso? Porque la hacienda estaba en un precio estancado. Sí, venía en un precio muy estancado. Se ha dado enero una cosa típica, porque en enero normalmente nunca subía el kilo de carne en hablemos de mercado, y bueno, este año se ha dado una cosa muy atípica, ha subido, ha pegado un golpe fuerte, pero es más que nada una oferta y demanda. Hay mucha demanda de consumo de carne, y bueno, por eso está la suba que está, y todo, la carne había quedado muy atrás con respecto a los demás precios que había subido la demás comestible. Fernando, subió, por ejemplo, que es algo que generalmente ocurre para la época de las fiestas, entre un poquito antes de Navidad y Año Nuevo y demás, generalmente sube el precio de la carne en mostrador, pero ahora, como vos decís, ocurrió que en Liniers los precios subieron en el mes de enero, que es algo atípico. ¿Esta suba allí en Liniers, vos crees que se va a mantener o va a venir aflojando? No, se va a mantener, Isabel, se va a mantener, porque había quedado muy atrás el precio el precio del novillo había quedado muy atrás con respecto a lo demás. Yo creo que se va a mantener, por ahí no los 67 pesos que ve de máximo en un ternero, pero el 65 o 63 pesos el kilo vivo se va a mantener. Ustedes que tienen contacto, por supuesto, con quienes son los compradores de las grandes cadenas de supermercados, también con los matarifes y demás, ¿cómo ven ellos en este momento el negocio? ¿Viene convalidando el mostrador este precio? Cada suba que hacen en el mostrador tarda 3 o 4 días la gente en absorberlo, y por ahí baja un poquito el consumo, pero después vuelven a la carne. No te olvides que el argentino no sabemos comer sin carne, y es necesaria en la dieta diaria del argentino, y bueno, así estamos necesitando comida constantemente. En estos últimos días estuvimos leyendo que ha repuntado el stock a nivel nacional de vientres. Esto tiene que ver mucho con cómo ve el negocio ganadero el productor. ¿Ustedes cómo lo sienten? Sí, se ha aumentado, se viene aumentando el vientre. Se ha dejado por ahí un poco de sembrar en algunos lugares que se sembraban estos años atrás, que son más marginales de tierra. Bueno, se han dejado de sembrar un poco porque la cosecha viene pegándole fuerte a los chacareros, en el sentido de clima más que nada. Y bueno, por ahí alguno decide, en lugar de volver a sembrar, hacer un poco de pasto y tener alguna vaca, algún vientre, algún novillito, algún ternero, como para no arriesgar tanto a lo que es clima en cosecha. ¿Ustedes, entre los clientes de ustedes, ven que invierten más en hacienda? ¿Cómo lo ven eso? Sí, por ahí sí. ¿Vienen agrandando los rodeos? Vienen agrandando los rodeos de a poquito, van dejando más hembra para reposición. Siempre dentro del stock que vos podés tener en el campo, no salen. No es como que van agrandándose en una exageración, sino si todos los años dejaban una jaula de vaquillona para reposición, ahora dejan una jaula y media. Tampoco dejan dos o dejan toda la vaquillona. ¿Y el negocio le cierra al productor? El negocio al productor con estos valores hoy le está cerrando, y le está cerrando al filotero, creo, si el maíz sigue manteniéndose con estos valores del gordo y la invernada como viene. Justo te iba a preguntar, contame un poquito cómo es esto del negocio del filotero, porque tengamos en cuenta, Fernando, que esto es un programa informativo, no es específicamente de campo, así que nos escucha gente que por ahí no tiene conocimiento profundo del tema, como para darle una idea. Y el negocio del filotero es muy sencillo. Si el maíz sube mucho, no le cierra el número, y lógicamente todos trabajamos para ganar. no le cierra el número en cuanto a comida, y al no cerrarle el número en cuanto a comida, empiezan a cerrar, como hemos visto cerrar varios filos de engorde, que, bueno, por eso también es un poquito el faltante y la baja del stock ganadero que se daba el año pasado, porque había varios filos de lo grande que no estaban. Un filo, para la gente que por ahí no sabe, en 15, 20, 30 hectáreas, meten aproximadamente entre 17 y 20 mil cabezas. Entonces, toda esa cantidad de cabezas faltan dentro del circuito ganadero, y por ahí es cuando vemos que bajó el stock, pero no es que bajó el stock de vientre, sino bajó el stock de Hacienda. Claro. El maíz está bien en este momento para ellos y pueden hacer la comida, les cierra el número en este momento. Acá en Tandil, feedlot grandes, ¿cuántos tenemos, Fernando? Grandes tenemos tres. Tres grandes, de las cuales te diría cuatro filos grandes ahí en Tandil. Después hay mucho encierre, encierre que nosotros les llamamos un encierre casero, pero que es un filó, porque lleva la misma comida, está concentrada la hacienda de la misma manera. Fernando, si nos vamos a lo que fueron los remates de cabaña, que ahí, bueno, se refleja un poco cómo el productor ganadero ve el negocio, porque ahí es donde se van a comprar los vientres, donde se van a comprar los toros. ¿Cómo anduvieron esos remates en general? Yo creo que anduvieron muy bien, quedaron atrás por la gran suba que tuvimos a fin de año, después de todos estos remates, porque fíjate que se vendían vientres en 22, 23 mil pesos, que hoy vale más una vaca gorda. Sí, es verdad. Entonces quedaron atrás por la suba, pero anduvieron en su momento, eran muy buenos valores, lo de los vientres, tanto como lo de los toros. Lo que sí se vio este año, que la gente buscaba mucha selección, sobre todo en lo que es toro. O sea, otros años compraban un toro y compraban la sangre, este año no, este año compraban la sangre y compraban la selección y buscaban y seleccionaban, y el toro feo no se vendía a ningún precio. Mucho más selectivos. Exacto, mucha más selección hubo en toro, y no tanto en vientres como en toros. A prepararse entonces para los próximos remates de cabaña, Hay que prepararse, ya estamos con el próximo, que va a ser el primero que vamos a dar nosotros, que es lo Pepe con los toros de bajo peso para vaquillona y los Yorton de chazarreta, que todavía no hemos fijado bien la fecha, pero va a ser allá por el mes de abril-mayo. Abril-mayo. Fernando, a ver si esto es una impresión mía. ¿Desde cuándo se han puesto tan de moda el Angus colorado? ¿Por qué se ve tanto el Angus colorado? El Angus colorado, cuando a la Argentina entró el Angus, era colorado. Después se perdió un poquito por la misma asociación y, bueno, ahora el Angus colorado es la estrella. Es la estrella. Pero son momentos. ¿Es una cuestión de color nomás del pelaje o hay alguna particularidad? ¿Hay diferencia entre un negro y un colorado más allá del color? Mira, no te lo sabría decir, por ahí si te digo te estaría diciendo alguna cosa que no es corriente, no es lo real. Yo creería que no, creería que es simplemente color. No, pero te digo, más allá de lo que me puedes decir, que un conocedor, estos especialistas te pueden decir de genética y demás, pero el productor, el que vos tratás con ellos, ¿qué te dice? ¿Por qué? ¿Por qué elige el colorado? ¿Le ve alguna diferencia más allá del color? ¿Rendimiento? No sé. Según dicen, es un poquito más blando del engorde. Pero ya te digo, son... llamale una versión chacarera, porque no hay... Yo no lo he preguntado a un genetista, que ellos estudian esa parte... ¿Qué diferencia tiene? No, pero a mí en realidad me interesaba lo que dice el productor. Claro, cuando a vos te ponen un negro y un colorado es casi lo mismo para verlo. Y cuando te ponen un Hereford más clarito y un Hereford más oscuro, el Hereford más oscuro siempre fue mucho más blando de engordarlo. Este Hereford requemado. Sí, el requemado. Más peludito siempre es más fácil de engordarlo. Ya sea a campo o en cierre. Entonces yo creo que debe haber algo similar en lo que es el Angus. Seguramente, pero está re de moda. Está muy de moda. Está muy de moda. Y Fíjate que en todos los remates donde aparece un vientre o un toro Angus colorado, siempre tiene algún valor superior. Es verdad. ¿Próximos remates de ustedes de la firma consignataria? 28 de febrero, remate general. Mensual. 22 de marzo vamos con un remate especial de invernada y cría, conjuntamente con consumo. Después vamos el 8 de marzo a Tres Arroyos con un remate de invernada y cría, conjuntamente con Ricardo Arzós, que vamos a dar, vamos a empezar a dar remates entre arroyos. Sí, sí, ya dieron uno importante el año pasado. Vimos el año pasado uno de vientre con toro del Pegual de Tejedo, sí. Y bueno, este año vamos a arrancar con algo de gordo, invernada, no sé si todos los meses, pero una vez cada 60 días vamos a estar dando entre arroyos, invernada y cría con algo de gordo. Bien. Fernando, una agenda muy completa la que tienen, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad que sí, se nos ha agrandado la agenda bastante y bueno, pero todo si es por trabajo, bienvenido sea. Muchísimas gracias por el contacto, Fernando, y un saludo a toda la gente de Sucesores de Brivio allí en la oficina. Muchísimas gracias por llamar, Isabel, y como siempre, sos bienvenida acá dentro de Sucesores.